A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial en esta nueva emisión de Recorriendo Cundinamarca en este jueves 30 de agosto de 2012. Les estamos deseando a todos un muy feliz día. Bienvenidos, aquí están los hechos más importantes de nuestro departamento. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca, RENCUN, estableció dos tipos de descuentos, una reducción del 20% sobre sanciones e interés si se cancela a más tardar el 28 de septiembre del año en curso para las vigencias 1999 a 2011 y del 80% para vehículos que hayan sufrido pérdida o destrucción total. La Administración Departamental y la Universidad de Cundinamarca suscribieron convenio para desarrollar e implementar proyectos ambientales y dentro del proyecto se contará con el primer centro de desarrollo ambiental y agroindustrial en la provincia del Sumapaz. El cambio en este país se hace con la paz, insistió el ex senador y ex gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, en una reunión abierta celebrada este fin de semana en Zipaquirá. Con un nutrido acto, la institución educativa departamental Monseñor Joaquín Gutiérrez de Fomeque celebró este martes 28 de agosto el Día de San Agustín, los 64 años de trabajo educativo formando a las juventudes para servirle al país. Ayer comenzó en Cundinamarca la evaluación de los procesos de vacunación. Especialistas del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud acuden con ese propósito a 4 poblaciones de esta parte del país. Ayer, la Secretaría de Salud desde la Mesa inició jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano, VPH. Hoy, jueves 30 de agosto, se reunirán los 21 municipios y la CAR con el Contralor Delegado para plantear posible solución de las plantas de tratamiento de aguas residuales. En recorrido por toda Cundinamarca, se seleccionan representantes al Encuentro Creativo y Cultural de Adulto Mayor. Actividades lúdicas como Rana, Cucunubá, Bolo Criollo, Parques y Dominó hacen parte de las competencias. También se evaluarán expresiones culturales como danza, copla, canto y poesía y muestras artesanales en fibras naturales. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. En el municipio de Sopó se llevó a cabo la entrega de sudaderas a la UAI. También muy exitosa resultó la jornada de esterilización. Hoy jueves 30 de agosto en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor secretario de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, doctor José Ignacio Flores Zambrano. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con el fin de beneficiar a los contribuyentes y facilitar el pago de sus impuestos de vehículos, la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca, Rincún, estableció dos tipos de descuentos. Por un lado, una reducción del 20% sobre sanciones e interés si se cancela a más tardar el 28 de septiembre del año en curso para las vigencias 1999 a 2011. Y por otro, una reducción del 80% sobre sanciones e intereses para los vehículos que se hayan perdido o hayan sido afectados por destrucción total, presentando denuncia del hecho y certificación de la Fiscalía donde se aclare que el automotor no apareció. Cabe recordar que para liquidar el impuesto es obligatoria la presentación de original o fotocopia de la tarjeta de propiedad o certificado de tradición para así poder validar la información básica del vehículo. La liquidación suministrada es sugerida y una guía para el diligenciamiento del formulario, por lo cual no es válida para la presentación del pago en bancos. Adicionalmente, se debe verificar que los datos consignados sean correctos y correspondan a la realidad física, económica y jurídica del vehículo. Es importante tener en cuenta que el formulario es gratuito y se puede solicitar una copia en las ventanillas de liquidación o descargarse en la página web www.rincun.gob.co. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el rector de la Universidad de Cundinamarca, Adolfo Miguel Polo, y la secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz, suscribieron un convenio para crear espacios de investigación científica, desarrollo tecnológico e implementación de proyectos ambientales, con el fin de buscar la restauración ecológica de ecosistemas estratégicos del departamento. Al respecto, el rector de la Universidad de Cundinamarca, Adolfo Miguel Polo, señaló que esta alianza trabajará desde las facultades de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agronómica y para adelantar acciones conjuntas con el Departamento de Cundinamarca en temas relacionados con el medio ambiente. En la implementación de proyectos ambientales se trabajará de la mano con la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca para la implementación de contenidos a los cuales darán vinculación estudiantes de los últimos semestres y docentes del área ambiental o ecológica. Cabe señalar que la Administración Departamental, en alianza con la Universidad de Cundinamarca, adelanta acciones para la creación de la Facultad de Ingeniería de Minas para trabajar el tema del carbón y fortalecer el sector minero en el departamento. En Zipaquirá, sala de redacción. El cambio en este país se hace con la paz, insistió el ex senador y ex gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, invocando pronunciamientos de dirigentes en Sudamérica quienes vienen reclamando la suspensión del conflicto armado en Colombia. Junto al senador Luis Carlos Avellaneda y otros oradores de diversas colectividades que ahora simpatizan con la nueva organización política, desglosaron los principales puntos de la propuesta, que esta vez entregaron a cientos de asistentes en una reunión abierta celebrada este fin de semana en Zipaquirá. Particular énfasis hicieron en el tema de la corrupción, mostrándola como una de las banderas principales del grupo. Bienvenidos todos los militantes de otros partidos. Aquí lo recibimos a todos, menos a los corruptos, indicó Navarro con voz emocionada pero severa. Explicó que pretenden desarrollar un gobierno incluyente en defensa de la ética, la verdad, la justicia social y de la Constitución del 91, principalmente en los aspectos relacionados con la prioridad que tiene el interés público sobre particular. Pidió Navarro más atención a las necesidades de los campesinos, a quienes actualmente el Estado no les suministra ayuda como vías, infraestructura, financiación y bienestar para que puedan desarrollar sus actividades productivas sin mayores inconvenientes. Hay que llegar con asistencia técnica efectiva, con ayudas financieras, enfatizó, precisando que ese es uno de los puntos a desarrollar en un gobierno planteado por su grupo político. En Fomeque, sala de redacción. Con un nutrido acto, la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez celebró este martes 28 de agosto, Día de San Agustín, los 64 años de trabajo educativo formando a las juventudes para servirle al país. Desde muy temprano, la Alborada Musical invitó a las familias del casco urbano a participar de la celebración religiosa en la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Y luego del desfile marcial, se cumplieron los actos protocolarios donde el rector de la institución, Manuel Darío Saray Millán, destacó las virtudes visionarias del fundador, Monseñor Agustín Gutiérrez, quien logró sus propósitos rodeado de una comunidad fervorosa, dispuesta a lograr su propia transformación y progreso. La verdadera filosofía es reaprender a ver el mundo. Celebramos 64 años de existencia como institución formadora de personas íntegras. 64 años de historia hechos a costa de trabajo y de entrega incondicional de muchos. Una institución que nació gracias al poder visionario de Monseñor Agustín Gutiérrez, quien vio que a través de la educación se podía transformar un pueblo, se podía mejorar la calidad de vida de las familias y hacer mejores personas. Ese ideal fue compartido por muchas otras personas, por jóvenes que él mismo educó, por los sacerdotes que lo acompañaron y lo conocieron, por los docentes que llegaron y por una comunidad fervorosa que vieron en este líder la oportunidad de progresar. Desde que nació la institución, surgió fuerte en sus construcciones, sólida en sus principios, clara en sus metas y rica en oportunidades de aprendizaje. Y así creció y se fortaleció aún más, con el aporte sincero y enriquecedor de quienes continuaron el legado de Monseñor, de las familias que creen y confían en su colegio y de los estudiantes actuales que han aprendido a conocer y amar a esta su institución. Institución que se ha mantenido firme a pesar de sus limitaciones, porque hemos aprendido de nuestros estudiantes, porque hemos entendido el momento actual y trabajamos en función de las necesidades y expectativas de la comunidad de hoy. Al celebrar esta efemérides con motivo de la fiesta de San Agustín, solo nos resta agradecer al Todopoderoso por los logros alcanzados en estos 64 años y pedir su protección en los momentos actuales, para que sea Él quien nos guíe y nos muestre el camino correcto para acompañar a estos niños y estos jóvenes. Enseguida, y como cierre oficial del acto protocolario de los 64 años de la institución, el alcalde Amaury Escobar Valencia convocó a los profesores de la institución a buscar la reconciliación de los fomequeños, a la generación de valores que aseguren la convivencia sin distingos ni rencores. Es preciso seguir cultivando nuestras virtudes. Somos gente de sanas costumbres que amamos el bien y aceptamos la diferencia de los demás. A todos los profesores, quiero decirles que nos contribuyan a la reconciliación de Fomeque, a la generación de valores que nos permitan convivir como personas fomequeñas, sin ningún distingo, sin ningún rencor, porque cosas como las que han sucedido, y Dios quiera que nunca más vuelvan a suceder, tienen que erradicarse del municipio de Fomeque. Fomeque es una tierra de gente sana, honesta, trabajadora, y eso lo tenemos que seguir cultivando y seguir llevándolos al nivel nacional y departamental. Solamente me resta decirles a todos los jóvenes, es felicitaciones por los hechos que sucedieron el día del Festival del Agua y la convivencia ciudadana. Cuenten con un alcalde que cree en las propuestas que hacen los jóvenes. Yo felicitarlos, los quiero felicitar porque le demostraron al pueblo entero de que podemos divertirnos sin necesidad del alcohol, de las drogas, nos divertimos sanamente. Muchos no apostaron a que esto funcionara, pero ustedes demostraron que podemos hacer cosas sanas, que podemos creer en la juventud.

En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de redacción. Como quiera que el próximo 7 de octubre vence el plazo para que los 21 municipios de Cundinamarca en los que operan las plantas de tratamiento de aguas residuales tomen la operación de estas, el alcalde de Chía, Guillermo Varela, señaló que desgraciadamente se genera esta situación, pero que su administración está en contacto permanente con la CAR para concertar de qué forma se entrega la operatividad de la planta de tratamiento de aguas residuales al municipio. La Corporación Autónoma Regional le puede entregar recursos a Chía para dicha operación y su respectivo mantenimiento. La preocupación es latente en los 21 municipios a tal punto que hoy jueves 30 de agosto se reunirán los municipios y la CAR con el contralor delegado para plantear posible solución de las plantas de tratamiento, pues el mismo gobernador de Cundinamarca advirtió la necesidad de conformar una comisión de diálogo con la Contraloría General de la República y la Superservicios para acordar una salida que no ponga en aprietos a los municipios en el tema presupuestal y que se pueda extender el contrato hasta finalizar este año para que en el 2013 se pueda disponer del recurso para tal fin. En la mesa, sala de redacción. Desde ayer miércoles 29 de agosto, la Secretaría de Salud del municipio de La Mesa inició la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano, enfermedad causante del 100% de los casos de cáncer de cuello uterino y por ende de la muerte de cerca de 1.600 mujeres cada año en Colombia. La jornada se realizó junto con el equipo de vacunación del Hospital Pedro León Álvarez Díaz y el apoyo de las IPS privadas de la población, quienes en cada institución educativa y de forma exclusiva vacunaron a las 200 niñas escolarizadas que cursan cuarto grado de básica primaria y que tienen 9 años de edad o más. El esquema consta de 3 dosis aplicadas así. Primera dosis desde ayer 29 de agosto y hasta el mes de septiembre de 2012. Segunda dosis durante los meses de octubre y noviembre de 2012. Y tercera dosis en los meses de febrero y marzo de 2013. La doctora Shirley Quiroga hizo énfasis al resaltar que las dosis aplicadas en el esquema completo para este grupo poblacional es gratuito y garantiza 98.2% de efectividad para cáncer de cuello uterino. Esta jornada es sin duda el inicio del fin del cáncer de cuello uterino en el municipio de La Mesa. Es de resaltar que el cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública sin adecuado control en países en vías de desarrollo. Las vacunas profilácticas contra el BPH son una importante contribución para el control de esta enfermedad. La eficacia de estas vacunas para prevenir lesiones cervicales preneoplásticas en condiciones experimentales es del 93 al 100% de efectividad. En Funza, sala de redacción, el alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca López, invitó a la comunidad de la ciudad para que participe de la segunda feria de servicios financieros y del subsidio de vivienda para quienes desean conocer información sobre el proyecto Ciudadela Altos de Gualí 2. La feria se realizará hoy jueves 30 de agosto y el 2 de septiembre en el Parque Principal Capitán Ernesto Esguerra en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Inició el proceso de selección de los adultos mayores que representarán a Cundinamarca en el Encuentro Nacional de Adultos Mayores, organizado por el Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte, Coldeportes. Para este efecto, Indeportes Cundinamarca recorre las regiones del departamento en busca de los preseleccionados que se disputarán la final departamental en el mes de octubre. Hasta el momento se han visitado Cajicá, Tabio, Tenjo, Sopó, Chía y Cota, donde han participado más de 160 cundinamarqueses. En los encuentros que se extenderán hasta octubre se evaluarán habilidades lúdicas, de expresión y de tradición cultural de los participantes. Con la promoción de este programa, Indeportes Cundinamarca estimulará los procesos de desarrollo de los adultos mayores en los municipios a través del fortalecimiento, apoyo y trabajo por el bienestar de la tercera edad. La iniciativa hace parte del programa departamental Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir, que ofrece opciones para que los adultos mayores de Cundinamarca fomenten la lúdica, la recreación y el disfrute de experiencias culturales, artísticas y artesanales, con la finalidad de recuperar y exaltar la memoria cultural de los cundinamarqueses. Los requisitos exigidos para los interesados en participar son: tener más de 66 años, pertenecer al nivel 1 y 2 del SISBEN, ser cundinamarqués y tener carisma y destreza en actividades lúdicas, culturales y artesanales. Aquellos participantes que obtengan los mejores resultados en la final departamental representarán a Cundinamarca en el Encuentro Regional Creativo y Cultural Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca saludamos en la mañana de hoy al doctor José Ignacio Flores Zambrano, secretario de Minas del Departamento de Cundinamarca. Le damos la bienvenida en esta mañana aquí a nuestro informativo por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días, Darío, y muy buenos días a todos los radioescuchas de Recorriendo Cundinamarca. Doctor Flores, hace un par de meses conversamos con usted sobre diferentes proyectos e iniciativas que usted venía jalonando e impulsando en favor de los recursos mineros del departamento de Cundinamarca. ¿Cómo le ha ido? Bueno, yo creo que al momento podemos manifestarle a la opinión cundinamarquesa que hemos sido escogidos como el departamento piloto para la formalización y legalización de los mineros tradicionales del departamento de Cundinamarca, a instancias precisamente del Ministerio de Minas y con la colaboración, por supuesto, de la creación que se hizo en este ministerio de la División de Formalización Minera. Al mando está el doctor Carlos Cante, y con él ya hemos venido trabajando. Ya se hizo el primer encuentro en el municipio de Guachetá con las diferentes asociaciones de mineros del norte de Cundinamarca, e inclusive llegaron asociaciones de mineros tradicionales del departamento de Boyacá a este importante encuentro para iniciar los diálogos de cómo vamos a empezar la formalización de los mineros tradicionales, artesanales o mineros de hecho. ¿Qué se pretende, doctor Flores, con eso de la formalización de la minería? ¿Acaso se pretende buscar mejores condiciones económicas de manejo y de seguridad? A ver, Darío, la idea es que el minero tradicional, que lleva más de 10 años trabajando en el socavón, extrayendo el carbón o la piedra o la arena, algún material de recurso de construcción, las silicias, las antracitas, en fin, y se demuestre que lleva más de 10 años y los últimos 5 años continuos, la idea es que se formalice, que se legalice, que le den el título, que pueda tener un contrato de concesión con el Estado para que pueda seguir trabajando tranquilamente. En este momento son perseguidos porque muchos de ellos están trabajando sobre otro título, amén de que muchas de las personas que adquirieron el título jamás denunciaron que sobre el mismo existían ya mineros tradicionales. Al haberles otorgado este título, por un plumazo dejan de lado a los mineros tradicionales y es menester legalizarlos. Decirte que en Cundinamarca tenemos aproximadamente 690 mineros tradicionales. También comentarte que en Cundinamarca no tenemos esa minería ilegal por dineros mal habidos o por subversión o por personas que estén fuera del alcance de la ley en lo subversivo. Por el contrario, son familias que han venido desempeñando este trabajo ancestralmente, desde sus abuelos hasta hoy, que también están con ellos trabajando allí sus hijos. Y por eso la idea es formalizarlos, legalizarlos, que entren a pagar sus regalías, que el Estado los admita y que precisamente, si están sobre algún título minero, lleguemos a una conciliación en lo que hemos denominado y que ya se ha venido gestando en algunos sectores del departamento, contratos de operación. En Cundinamarca las principales explotaciones son en torno al carbón, en torno quizá a las esmeraldas. ¿Qué otras fuentes de minería hay a nivel del territorio cundinamarqués? Bueno, tenemos varias, Darío. Nosotros tenemos arena, piedra, recebo, en general materiales de construcción. Tenemos hierro, sobre todo en la región de Ubalá, harto hierro. Tenemos esmeraldas en Yacopí y Gachalá. Tenemos antracitas en Cogua. Tenemos carbón, pues, en todo el Cisquinal Checo, en Guasaque. ¿Qué más te digo yo? Tenemos silicias, sobre todo por la parte de Nemocón y algo en Zipaquirá. En fin, el departamento, por ejemplo, en Pacho también tenemos no solamente materiales de construcción, sino hierro y carbón. Comentarte que son aproximadamente de los 116, 88 municipios que hacen explotación minera. No tenemos esa gran diversidad como el oro, cobre, níquel, pues, que se tiene en algunas partes del país, pero sí Cundinamarca en este momento son 88 municipios los que están haciendo explotación minera. Doctor José Ignacio Flores Zambrano, ¿cómo le fue en ese primer encuentro de mineros realizado en Guachetá? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Bueno, en ese primer encuentro, la principal intención no era otra que escuchar a los mineros, escuchar qué es lo que les está doliendo y por qué les está doliendo. Y allí entra el Ministerio de Minas y la Secretaría y precisamente las asociaciones. En ese gran encuentro sacamos conclusiones: primero, la necesidad de la formalización; segundo, entendimos que hay personas que viven de la compra y venta de los títulos. No los explotan. Simplemente adquieren el título y luego viene la reventa. Y de esa manera están perjudicando a muchas familias que han querido trabajar y formalizarse. Cuarto, que quien tiene el título es para quien lo trabaje, y si no lo va a trabajar, entonces está incurso en una causal de caducidad del título. Y esto también se va a trabajar a instancias de la misma Agencia Nacional Minera. Aquí vamos a trabajar todos en la misma mesa, y por eso hemos empezado lo que hemos denominado las mesas del diálogo y la concertación para la formalización minera en el departamento de Cundinamarca. Doctor Flores, hablando de otro tema, hay algunas minas de explotación de calizas que permitan competirle a las calizas del Huila en lo que requieren los campesinos de nuestros 116 municipios para la utilización de la cal que aplican a los suelos en el momento de prepararlos. No, hay uno o dos municipios que están con producción de cal, de resto no. Decirte que en Cundinamarca el municipio de Cibaté y de Soacha es el que produce del 80% para la construcción de la capital de la República. Nosotros somos competitivos en materiales de minería, sobre todo en la parte de la construcción. Pero también decirte que somos el cuarto departamento a nivel nacional en producción de carbón, y creería que estaríamos quizás en el primer puesto en carbón metalúrgico cotizable en el municipio de Guachetá. Por eso son tan apetecidos estos títulos, y es allí, en estos sectores, donde viene la gran problemática de la formalización del sector minero en el departamento. Hablando de otro tema, usted anunció que en las provincias del Tequendama y en la provincia de Oriente iniciaban proyectos de gas natural. ¿Cómo avanza estos procesos? ¿Qué ha logrado hacer en estos últimos dos meses la Secretaría a su cargo, doctor Flores Zambrano? A ver, Darío, ya es un hecho los acuerdos que hemos generado con Gas Natural Fenosa. para gasificar los municipios de La Mesa y Anapoima, que esperamos para el mes de diciembre estarlos dando al servicio. Iniciamos luego en la región del Tequendama igual, con Biotá y el colegio Cachipay y Anolaima. Nos quedarían faltando San Antonio y Tena. Y vamos a ver en qué forma logramos llegar con alguna serie de acuerdos con los distribuidores de gas para terminar y dejar la región del Tequendama totalmente gasificada. Faltaría también Quipile, y en eso estamos. Ya las otras regiones, como la nuestra, que es la del Oriente, ya también se firmaron los acuerdos para el año entrante tener gasificados Fome, Quechaquí y Ubaque. Nos faltaría Gutiérrez, estamos precisamente en diálogos con Llano Gas, a ver en qué forma podemos conjuntamente ayudarnos, municipio, la distribuidora y el departamento, para también terminar dejando el Oriente totalmente gasificado. Y nos vamos para la región de Magdalena Centro y Alto Magdalena, donde ya hemos venido dialogando con alcaldes de Colombia para gasificar toda esta región de San Juan, Vitú, Machaguaní, Guayabal de Síquima, y también vamos a ir a Nariño, Guataquí, Beltrán. Ya empezamos y ya estamos en Nilo y vamos para Jerusalén. Yo me atrevería a decirles que aproximadamente unos 35 a 40 municipios en la administración del doctor Álvaro Cruz quedan totalmente gasificados. Tenemos hoy 64, quedarían pendientes entre 20 a 18 municipios, y ya estamos mirando en estos días unos acuerdos con otras entidades que también distribuyen gas, a ver si logramos algunos acuerdos y de esta forma intentar dejar en esta administración gasificado todo el departamento. Estos acuerdos, Darío, no han sido fáciles. Hay que entender que son empresas distribuidoras serias que hacen un esfuerzo financiero enorme para poder recuperar precisamente estas inversiones en un plazo de 20 años. Por eso el cierre financiero para lograr esta estructura no ha sido fácil. El convencimiento de estos distribuidores para que nos colaboren en llevar el gas hasta los diferentes municipios del departamento con unas carreteras que en este momento en la administración del doctor Álvaro Cruz se ha puesto en marcha el arreglo y la solución de las diferentes vías para los municipios, es de suma importancia, porque el gas no va por tubo, sino va por transporte terrestre, en tractomulas. Así que el costo se eleva en 128 pesos por metro cúbico, pero es la única forma que vamos a llegar a estos municipios con gas natural comprimido. Como quiera que usted está hablando, doctor Flores, de la viabilización de este grupo tan importante de municipios de las provincias del Tequendama y del Oriente, eso significa que ya los estudios van en camino y que la disponibilidad del apoyo financiero también es un hecho. A ver, los estudios ya están realizados, inclusive ya tienen viabilidad por la CREP, eso quiere decir que ya tienen tarifa. Y al tener tarifa ya sabemos exactamente cuántos son los costos de cada uno de los ítems y en cuánto le va a salir al usuario el metro cúbico de gas comprimido en su hogar. Decirte que para los estratos 1 y 2 hay un descuento por los primeros 20 metros cúbicos de consumo. Para los estratos 1 en el 60% y para el estrato 2 en un 50%, que la tarifa se le reduce. De 20 metros cúbicos en adelante, la tarifa es plena, tanto para el estrato 1 y 2 como para los demás estratos. Bueno, doctor José Ignacio Flores Zambrano, secretario de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, queremos agradecerle nuevamente su deferencia, su cariño con este informativo que hacemos a diario por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias, Darío, y muchas gracias a todos los radioescuchas del departamento de Cundinamarca, y cuenten con una Secretaría de Minas y Energía que quiere... Y en el plan de desarrollo del señor gobernador Álvaro Cruz Vargas, llevándoles calidad de vida a los cundinamarqueses. Mil y mil gracias. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Saludo cordial a toda la amable audiencia recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña el subintendente jurado Sierra del Comando de Nimaima, que nos va a hablar sobre las estrategias de la Policía Nacional en el departamento de Cundinamarca. Bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Buenos días para toda la audiencia de esta prestigiosa emisora como lo es Frecuencia 5, acá en la región del Gualibán. El motivo de mi presencia aquí, como ya lo decía el señor periodista, es hablar sobre el plan integral de la policía para la seguridad ciudadana. Es un plan que está en cabeza de mi general León Reaño, el director general de la Policía Nacional, que se llama Corazón Verde. ¿De qué se trata este tema? Corazón Verde es, como ya lo dije, es un plan integral que son 16 estrategias que ha institucionalizado la Policía Nacional para aplicarlas a nivel nacional. Todos los miembros de la institución estamos comprometidos con la aplicación de estas 16 estrategias para brindar precisamente eso, asegurar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Estas 16 estrategias, háblenos de cada una de ellas. Bueno, como primer punto tenemos la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana, que trae como objetivo el llevar a cabo la política del señor presidente de la República, como es la seguridad ciudadana, mejorar la percepción de seguridad en todo el territorio, en los diferentes municipios, veredas, en todo el territorio nacional donde hace presencia la policía como orden constitucional. Esta está apoyada por las diferentes direcciones de la Policía Nacional, como es la DISEC, que es la Dirección de Seguridad Ciudadana, de la DIJÍN, que es la que se encarga de la investigación criminal, la Dirección de Antinarcóticos, la Unidad de Tránsito, que es DITRA, y la Policía de Carabineros, que es la Policía Rural. La segunda estrategia es la estrategia de intervención integral contra el narcotráfico. Sabe que el narcotráfico es un flagelo que viene azotando desde ya hace muchos años a toda la nación. Entonces, con esta estrategia se busca precisamente aminorar este flagelo aquí a nivel nacional. La tercera estrategia institucional es contra las bandas criminales. Estas bandas de pronto han surgido a raíz del desmantelamiento de los paramilitares, las mismas desmovilizados de pronto de las guerrillas y de estos grupos. La cuarta estrategia es la de protección a la población vulnerable. Sabemos que la población vulnerable pues son los desplazados por la misma violencia, están los grupos indígenas, la población LGTB. Entonces, con esta estrategia se busca asegurar los derechos, las libertades de estas personas, aplicando pues la protección de los derechos humanos. Aquí está comprometido pues también lo que es algunas direcciones como la DIPOL, pues, que harán pues inteligencia para contrarrestar las posibles perturbaciones que tengan estas personas en sus derechos. La quinta estrategia institucional es la de seguridad vial. Esta pues está en cabeza de la Dirección de Tránsito y Transporte. La sexta estrategia está contra el tráfico de estupefacientes. Esta sí ya de pronto nos toca más aquí a nivel de regiones. La séptima estrategia es contra el hurto de celulares. De pronto por acá en la región no se ve mucho. La octava estrategia es la estrategia nacional contra el secuestro y la extorsión. Esta ya pues esa sí se ve muy marcada de pronto en las diferentes regiones del país. La décima estrategia integral contra la extorsión en menor cuantía, lo que yo le hablaba ahorita. De pronto ya no son las personas adineradas, tanto los que son víctimas de la extorsión, sino ya de pronto los pequeños comerciantes, el tendero, el señor de la fama, el señor de la finquita que tiene sus... Tenemos también la estrategia de intervención a la infancia y adolescencia. Como saben, en todos los municipios de Cundinamarca y del país hay un policía encargado de esta acción de infancia y adolescencia. ¿Qué es la función de este policía? Estar pendiente y asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así también como estar pendiente de algunos niños, niñas y adolescentes que cometen delitos. Decimosegunda estrategia es contra el contrabando. Esto es de pronto evitar pues el ingreso de mercancías ilegales al territorio nacional. La estrategia número 15 es el sistema integrado de seguridad rural. Esto está en cabeza de la policía de carabineros, la DICAR. ¿Qué hace esta estrategia? Pues es implementar la presencia del policía en las veredas, allá en su finca, estar pendientes, de pronto está un programa que se llama los policías técnicos agropecuarios, que son los que brindan apoyo de pronto allá al finquero, al granjero. Ya por último, pues para terminar aquí mi intervención y agradeciéndole ante todo aquí a Frecuencia 5 la oportunidad que me brinda para comunicarme con todos ustedes, ya que muchas veces se nos escapa de pronto la presencia en algunas fincas, pues pronto por lo de difícil acceso, pero no importa, allá con la voluntad de Dios y con nuestra decisión allá estaremos acompañándolos. Si tienen alguna información importante que nos permita de pronto contrarrestar alguno de estos delitos que les he mencionado, la estación Nimaima estaremos muy prestos a colaborarles. El número de la estación es 320-223-6410. O si no, la línea gratuita que es el 123, acá en Cundinamarca ya. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Para todo el departamento, feliz día. Frecuencia 5. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Con la participación de empresas del sector privado y entes oficiales, se desarrolló con éxito la rueda de negocios de Sabana Occidente en el municipio de Mosquera. Más de 200 empresas y microempresas de diferentes sectores tuvieron la oportunidad de exhibir sus productos y servicios con el firme objetivo de generar un espacio comercial en pro del desarrollo económico de la región. La actividad comercial contó con la participación de varios microempresarios vinculados a los programas de fortalecimiento microempresarial de nuestro municipio, tales como Mr. Cleaners S.A. y Helax S.A., empresas dedicadas a servicios profesionales de limpieza a nivel empresarial y doméstico. En Soacha, sala de redacción, el ITFES ofrecerá una inducción en Soacha sobre la aplicación de las pruebas SABER 2012, que por primera vez el 25 de octubre abarcará a todos los estudiantes de grado tercero, quinto y noveno de colegios públicos y privados. La actividad se llevará a cabo el próximo lunes 3 de septiembre en el Teatro SUA a partir de las 8 de la mañana, con presencia de la doctora Isabel Fernández, directora nacional de pruebas SABER del ITFES para rectores y coordinadores académicos de todos los colegios oficiales del municipio, igualmente para los rectores de los colegios privados de Soacha. En Facatativá, sala de redacción. La Secretaría de Cultura y Juventud de Facatativá invita a la comunidad en general a disfrutar el próximo 8 y 9 de septiembre el noveno Festival de Danza Luis Eduardo Rosso León, que para esta versión tiene la participación de muestras folclóricas de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Meta, Tolima, Risaralda, Santander y Valle del Cauca, llegando a diferentes barrios del municipio y acercando esta expresión a los hogares facatativeños. Llenando de música y bellos contornos los diferentes escenarios, disfrutando del colorido de las danzas de nuestro país. La programación para estos dos días en Facatativá es la siguiente. Sábado 8 de septiembre, conversatorio de danza a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura. Folclor al barrio, se presentan dos grupos nacionales y dos del municipio de Facatativá a partir de las 5 de la tarde en los barrios La Arboleda, Prado, Mona Blanca, Las Mercedes y el Centro Comercial Nova Plaza. Primera gran muestra folclórica a las 7 de la noche con presentación de los grupos nacionales invitados en el Parque Lineal Las Tinguas, plazoleta del Zipa. Para el domingo 9 de septiembre, talleres de danza a partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo del barrio Raúl Zambrano, Comader y en la Casa de la Cultura Abelardo Foreno Benavides. Segunda gran muestra folclórica con presentación de grupos nacionales y escuelas de formación del municipio desde las 3 de la tarde en el Coliseo Cubierto Municipal. Clausura, entrega de menciones y recordatorios a los participantes a las 8 de la noche en el Coliseo Cubierto Municipal. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Deportes. Cientos de niños de las veredas de Zipaquirá tuvieron un día de diversión inigualable. La actividad se llevó a cabo en la cancha sintética de Julio Caro en el marco de la celebración del Día de la Cultura Campesina. Niños y niñas participaron en juegos y recreación dirigida con saltarines, cama elástica, triciclos, concursos de habilidades, ludoteca y exhibición de fútbol americano. Personal del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes, junto con profesionales de la Secretaría de Vivienda y Acción Social, los atendieron y garantizaron su tranquilidad, seguridad y diversión. La niñez campesina también disfrutó de una obra de teatro y una película de cine infantil que la Subdirección de Cultura les presentó en el Teatro Bicentenario. Otros niños y niñas hicieron gala de su enorme talento y presentaron a los más de 7.000 asistentes sus conocimientos en las artes de la música, la danza y la poesía en el Coliseo Parmenio Cárdenas. La celebración del homenaje a la cultura campesina en el gobierno del alcalde Marco Tulio Sánchez en Zipaquirá se hizo con una propuesta incluyente, diversa y con la participación de todas y todos. Un apoyo y el acompañamiento constante del proceso que se viene realizando en la mesa es el que brindará en adelante el Club Independiente Santa Fe a través de sus divisiones inferiores a la Escuela de Fútbol de la Población. Así lo confirmó el alcalde municipal Rodrigo Guarín Lesmes, quien aseguró que el convenio se firmará en el mes de septiembre para que el proceso comience de inmediato. Según el mandatario, la idea no es hablar de franquicia, sino de un acompañamiento y apoyo por parte de Independiente Santa Fe. Es complementar el trabajo de la escuela de formación que tenemos a nivel local con el apoyo metodológico de entrenadores y toda la parte profesional de ellos. Nosotros tenemos psicólogo y deportólogo que van a apoyar ese trabajo de la escuela de formación. Ya estamos pensando, por ejemplo, en traer algún campeonato para hacerlo en la mesa con las escuelas en donde tenga incidencia el Independiente Santa Fe. Entonces, también empezamos a darle una dinámica, no solo en la parte deportiva, sino a nivel económico para el municipio, agregó el alcalde Guarín. Cabe destacar que el ingreso a las escuelas de formación del municipio es gratuito, pero se está estudiando la posibilidad de obtener algún tipo de apoyo por parte de los padres de familia para que haya más exigencia y una alta dosis de responsabilidad en la formación de los menores. Con Santa Fe no solo se va a mirar la parte deportiva, también lo que tiene que ver con el proceso académico. Hay que exigirle al muchacho en la parte de su estudio para que pueda llevar la práctica deportiva a un buen término, finalizó el burgomaestre de la mesa. El bicicrossista Andrés Jiménez, representante de Chía, se hizo presente en la cuarta válida del torneo municipal de BMX realizado en la pista Iván de Jesús Barrientos en Chía. Con la participación de más de 70 pilotos en las diferentes categorías, Jiménez participó en la prueba en categoría élite, consiguiendo el primer lugar al lado de Nader Hamad y Juan Felipe Lozano. Dentro de esta experiencia para los deportistas se realizó un pequeño conversatorio en el que se dio a conocer por parte del bicicrossista olímpico la experiencia vivida en Londres en los pasados Juegos Olímpicos. En los resultados más destacados en esta prueba, que fue un chequeo para la cuarta válida de la Copa Ray que se desarrollará el próximo sábado 1 de septiembre, se destacan nombres como Santiago Carrillo, Daniel Ortiz, Santiago Rincón, Santiago Moreno, Mariana Salazar, David Amaya, Juan David Villegas, Santiago Tamayo, Dylan Gutiérrez, Juan Pablo González, Diego Martínez, Farid Gómez y Andrés Jiménez. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas. Presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. Minutos antes de la rueda de prensa, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció su respaldo al proyecto de ley que fortalece la radio comunitaria como medio de información veraz y una libertad total de expresión. Tengo un especial aprecio por el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Eso es para cualquier democracia, que la gente se pueda expresar como usted se está expresando y como se están expresando directamente en esta mañana con el presidente, pero podían hacerlo a través de las emisoras, de los medios de comunicación, y dentro de ese papel las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. Eso le indica a usted la importancia que yo le doy a esa democracia